junto con un gran tecladista que es Mike Exeter, que ya venían haciendo algo hace un par de años atrás, vienen trabajando, junto con Carl Brasil, Lauren Scott y Ben Andrew. Esto es lo nuevo de Tony Iommi. Prepárense porque el viaje de hoy es muy, pero muy hermoso y con mucho pogo. Corran las sillas, corran las mesas y prepárense para saltar. Esto es rock and roll. Pasaba lo nuevo de Tony Iommi con algunas buenas noticias, entre ellas esa remota posibilidad que obviamente acá en el sur no calculo que no tendremos la posibilidad, pero hay una remota idea de que Black Sabbath vuelva ahí a juntarse, o si está insistiendo en hacer algunos temas, y bueno, tal vez salga ahí nuevos temas o nuevas tocadas en vivo de Black Sabbath, y aquellos que tengan la posibilidad serán dichosos de la vida. Pasaba Tony Iommi, El gran guitarrista, gran guitarrista, el rey de las tinieblas, es el uno de los padres del heavy metal, con un tema instrumental nuevo. Hablando de íconos del rock, vamos, nos venimos para nuestro país, porque quien estuvo largando su disco en estos días es un ícono del rock nacional, y es la gran Andrea Álvarez, a quien le mando un abrazo gigante, enorme, acá del noreste cordobés. Estuvimos escuchando algo hace unas semanas, que era Sos la muerte del rock, que era el tema de promoción del disco. También hay uno de los temas en este disco nuevo, que es Cuando me muera, que en una entrevista que le hizo Gillespie, estuvieron haciendo una zapada, y ella ahí estuvo haciendo este tema versión acústico, Cuando me muera. Bueno, este disco que tiene 10 canciones, de cual vamos a estar escuchando algo ahora, se acaba de presentar en estos días, y es La cadena del mal. Recomiendo sentarse a escuchar el disco de Andrea Álvarez. Qué gran artista, y gracias, Andrea, por ese rock, por esas melodías que nos seguís regalando. Espero en un tiempo no muy lejano poder verte en vivo y en directo. Vamos con uno de los temas del nuevo disco de Andrea Álvarez. Suban el volumen y disfruten. Hey, no! Pasaba lo nuevo de Andrea Álvarez, La Cadena del Mal, nuevo disco que va a estar presentando el próximo 4 de octubre en el bar de Roxy, ahí en Capital Federal. Ojalá después pueda salir a difundirlo y a hacerlo andar y sonar por las diferentes provincias y poder verla en vivo y en directo a esa gran baterista, gran artista que es Andrea Álvarez, ícono del rock nacional. Seguimos presentando discos nuevos, seguimos presentando temas nuevos, y quien también estuvo largando discos nuevos por estos días, un disco que comenzó a grabarlo cuando estaba terminando de presentar cacería por todas las provincias, y es Baltasar Comoto, El Exilio del Jaguar. Acaba de presentar este disco que fue grabado junto con el gran artista que es Macabre, y en la batería estuvo en algunos temas Alan Fitzel, que suele, hoy creo que está tocando con Rata Blanca, si no me equivoco, y Juan Pablo Alfieri, el baterista de Todo Aparenta Normal. Esto es uno de los temas que forman parte de este nuevo disco de Baltasar Comoto, gran guitarrista, también otro disco para ponerlo completo y disfrutar del rock and roll. 14 temas que componen, un disco que salió ahora, el 11 de julio, hace unos días atrás. Bueno, disfrútenlo, es increíble lo que están haciendo. Vamos con este tema que forma parte de este disco. Sigan disfrutando de este viaje musical, que lo mejor siempre está por venir. Y lo que pasaba ahí era lo nuevo de Baltasar Comoto, que en una entrevista dice el Jaguar Puede ser cualquier animal, humano o especie que viva en este mundo. Es alguien que se va de su medio ambiente porque todo se está prendiendo fuego. La selva, las ciudades y sobre todo el sistema en el que vivimos. Dice Baltasar Comotto que está presentando El Exilio del Jaguar. Todavía no hay fecha de presentación del disco. Anda haciendo algunas entrevistas, algunas presentaciones en los medios de comunicación, dando a conocer esta nueva creación artística y donde también va tirando algunas frases muy interesantes para pensar los tiempos violentos que estamos atravesando. Entre ellos esto de pensar, dice... parece que el arte hoy pasa por la estadística. El arte se ha como convertido en un deporte donde hay que juntar números, hay que juntar datos. Y está bueno para pensar el manejo que hoy hay en las redes sociales, en la Matrix, lo que uno plantea siempre, lo que dice siempre, hay una posibilidad, aquellos que tenemos acceso a Internet y a ciertas tecnologías digitales, hay una posibilidad de democratizar el acceso a otras bandas, a otras voces, a otros sonidos, pero también hay toda una... Parece una carrera por amontonamientos de me gusta, de like, de pulgar arriba y donde se va perdiendo el mensaje que atraviesa la melodía, que atraviesa la música de estas creaciones artísticas. Me parece que es algo como para repensarlo y poder por lo menos ponerlo en debate. Seguimos con más música, seguimos con más rock. En el Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, el programa número 119. Presentamos también una nueva canción de una cantautora, compositora emergente ahí de Capital Federal. Ya la hemos escuchado un par de veces. En el 2021 largó su primer disco solista, Si Querés Saber de Mí. Y luego fue largando algunos simples y ahí anda arriba de los escenarios. Yo cada vez que la escucho, la verdad que me encanta la voz que tiene. Caro Luisa es una gran cantante y hace unos días presentó tema nuevo y lo queríamos acá compartir desde la radio comunitaria de la Central Ferroviaria en esto de dar lugar a las voces emergentes. Bueno, esto es lo nuevo de Caro Luisa, disfrútenlo, esto es Lo Que Queda. Me ocurre para comenzar, las palabras se deshacen en mis labios. Lo que escucho, lo que pienso, lo que quiero descifrar, solo muere en el intento. Desarmando las canciones que escribí, no hay nexos ni contextos, lo descarto. Miro el techo, vuelvo a cero. Y pasaba lo nuevo de Caro Luisa, esta cantautora de Capital Federal, que anda presentando temas nuevos, y recomiendo ahí ingresar en las redes sociales para escuchar el resto de su producción artística, que es muy, muy interesante. Este fin de semana se está presentando ahí en Capital Federal, y después ahí vamos a ver si en algún momento también podemos verla en vivo. Yo siempre digo que a mí me encanta ver a las bandas en vivo, una viene de esa generación que disfrutamos mucho, además de escuchar los discos de estudio, las producciones que hacen en el estudio, nos gusta mucho ver en vivo qué ocurre y qué nos provocan las bandas en vivo. Así que esperemos en algún momento tener esa posibilidad. De Capital Federal nos vamos para la provincia de Tucumán, específicamente a la ciudad de Concepción, ciudad que en la cual pasé gran parte de mi infancia pasé ahí en Concepción, en Tucumán, veranos, inviernos, ahí en el barrio cerca del Club Belgrano, y también ahí cerca de los ingenios, saltando tejidos para sacar caña de azúcar, y donde aprendí a amar y odiar los alfeñiques. Ahí de Concepción de Tucumán, Traidores No, una banda que se va a estar presentando el próximo 14 de septiembre en el primer San Marcos Rock, acá cerquita, acá en el noroeste. Va a haber un gran festival de rock and roll, ya vamos a estar acompañando la difusión que está haciendo el Mauri, el cráneo ahí atrás de este festival. Mientras tanto vamos a escuchar un par de temas de esta muy buena banda. Le mando un gran abrazo a Martín Díaz, el cantante ahí, líder de Traidores No, le mando un gran abrazo. Seguramente el próximo 14 de septiembre vamos a estar reencontrándonos y charlando y disfrutando de mucho rock and roll. Desde Concepción de Tucumán, esta banda de rock and roll, suban el volumen, disfruten, esto es Traidores No. La sombra de Clodomiro cruza las calles desiertas por la arboleda del parque rumbeando a la Villa Vieja. Lo nombrarán los uchales, el cañaveral, la tierra. Hilachas de luna llena sobre el lomo renegrido, la muerte arrastra cadenas por callejones perdidos. El familiar es misterio que anda rondando en un vino. Se alargan desde el recuerdo un rumor que se ha extinguido, un fulgor de antigua gloria, de un esplendor que se ha ido. Santana, cómo te añoran tus hijos en el exilio. La memoria que hoy evoca tu nombre en la chacarera, grito azul de la Pachale, Santana, cruz de una estela que perdura en las guitarras, echar nova de estrella. Juguetona travesiando por la siesta, un presente de infortunio y un mañana que no llega a ser sol en las colonias, pan cotidiano en la mesa. No hay quimera más dolida que desandar sin destino, sin futuro ni esperanza, cerrado ingenio de olvido, decretazos de pobreza, calvario para lo oprimido. Cuando el sueño se hace bruma y la ilusión se hace trizas, no habrá canto sin regreso, pueblo que yace sin prisa. Santana, vuela tu pena, pa palomita de cenizas. La memoria que hoy evoca tu nombre, la chacarera, grito azul de la Pachale, Santana Cruz de una estela, que perduren las guitarras hechas en nueva de estrella. Más del sur, nena, ya conoces este infierno. Alucinaciones que me llevan hasta el cielo, y yo sigo esa ruta, siempre perdido en tu sombra, y yo sigo esa ruta, siempre perdido en tu sombra. Y ahí pasaba Traidores No, esta banda de Concepción de Tucumán, formada por Álvaro Acosta en guitarra, Mario Gramajo en guitarra rítmica, Iván Jiménez en el bajo y Fede Zin en la batería. Martín Díaz es el líder de la banda y el cantor. Y le mando un gran abrazo. Estaremos esperando acá por el noreste de Córdoba el próximo 14 de septiembre. Y en octubre se viene la presentación del segundo disco de Traidores No, una banda que lleva 9 años arriba de los escenarios. Tiene un disco que se puede escuchar en las redes sociales. Los temas que estuvimos escuchando son de ese primer disco, Sueño de Desvelos. Y bueno, se viene el segundo disco para octubre y ya estaremos también replicando acá desde este programa la nueva producción artística de esta banda. Seguimos con más música de Concepción de Tucumán. Nos vamos para, nuevamente para Capital Federal a escuchar una banda de punk, post-punk, una banda que tiene una un laburo visual increíble, increíble. Los videos son muy interesantes. Esa producción de artes visuales es terrible. Ella, la cantante es Muñequita, así se llama también la banda. Nazareno Garay, Agus Di Maio, Fede Guti, ese Astro, forman parte también de esa banda. Hay una cantante de sanjuanina, Mini, que acompaña y estuvo también poniendo su voz en uno de los temas que vamos a estar escuchando ahora. Gran banda ahí de Lander, de Capital Federal, del Conurbano. Esta es Muñequita, suban el volumen, empiecen a patear todo lo que hay alrededor. Y la verdad que me encantó descubrir a esta banda. Vamos con un par de temas de esta banda punk, post-punk, rock, new rock, no sé. Es muy bueno lo que hacen, a mí me gustó mucho. Por demás, me esta ansiedad, es que mis hombros pesan. Necesito respirar y no to- Lo que pasaba era Muñequita, esta banda que va a estar el 28 de agosto, va a estar en México acompañando a Lord Mon, un cantante ahí, una banda de heavy, de grunge. Y luego el 28 de septiembre en un gran festival que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el Vivimos Música, junto con Guaira Iglesia, Luciana Segovia, Mica Raciati, Caligari, Cielo Raso, Arde la Sangre, Plan 4, Caballero de la Quema, gran festival el Vivimos Música. Ahí también va a estar Muñequitas presentándose, gran banda de punk, post-punk, como le están nombrando algunos, pero realmente la parte del arte visual es increíble lo que propone esta banda. Ahí de Capital Federal nos vamos para el sur de nuestro país, nos vamos para Puerto Madryn, porque hay una banda que ahí se está reacomodando, está volviendo a los escenarios. Pame and the Marinos es ahora, así que ahí la banda se está reencontrando, está volviendo nuevamente a los escenarios. Y esperemos que en algún momento también disfrutar en vivo y en directo de esta banda y los temas nuevos, las composiciones nuevas. Esto es Pame and the Marinos desde el sur de nuestro país, de Puerto Madryn. Suban el volumen, entramos en la recta final de este programa. Vivir al espectáculo. mostrar tu resplandor. De esperar. Y pasaba ahí Pame Andemarino, esta gran artista del sur de nuestro país, gran recorrido que viene teniendo en los últimos años, y ahora se juntó ahí junto con Francisco Gijena y Martín Fidalgo en las guitarras, Facundo Roldán en el bajo, Maximiliano Acosta en la batería, Javier Acosta en la armónica, la Pame en la voz, en el armado también de las letras. Gran banda del sur, gran banda, y la verdad que uno cuando va recorriendo las provincias y se va encontrando con grandes artistas, gran cantidad y calidad de artistas, no únicamente que hacen covers, sino que buscan también esa expresión propia, buscan su identidad musical, y a mí eso me la verdad que me llena de alegría de poder ir descubriendo esas bandas en las provincias que realmente suenan muy pero muy bien. Mandamos un gran saludo a la gente ahí del sur, a Pame Marino y a la banda, un gran abrazo acá del noroeste cordobés. Hablando de las provincias, hablando del rock que pasa en las provincias, quienes están largando un EP nuevo y que les mandamos un gran abrazo. Esperemos en breve ahí darme una vuelta por la villa de Merlo para escuchar a los amigos de La Risa de Lote. Este trío, este power trío de Merlo ahí de San Luis, que lo tiene al Pela Granati en la voz, en el bajo, gran armonicista, y a Pablo Quiroga y al profe Alexis Gali, y bueno, qué buena banda que es La Risa de Lote. Ya me voy a llegar para la Villa de Merlo, no insistan en que vaya porque después se van a arrepentir. Vamos a escuchar algo de la nueva producción que estuvieron presentando en estos días. Esto es La Risa de Lote, esto es el rock and roll de ahí, de la zona de La Punta, ahí de San Luis, de la provincia vecina. Caer, delirio en verte volver, misión queda nada de ayer. La historia siempre es igual, vivir y nunca contar. Con vos no hay nada de más, ya solo queda llorar. Tu voz se va y no, no volverá jamás. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién me ayudará a llegar? ¿Y dónde hay migajas de un pasado que ocultar? ¿Y cómo ser aquel que tanto insististe ser? Y pasaba la risa de Lote de la Villa de Merlo. La verdad que una banda amiga. Esperemos en algún momento llegarnos ahí hasta la Villa de Merlo para disfrutar en vivo y en directo de la presentación de esta banda. Y bueno, lo que uno siempre intenta y lo que uno siempre busca es dar ese lugar y ese acompañamiento a las bandas de Lander y tratar de generar esa red de acompañamiento, esa red de espacios, de tiempos para que las bandas que vienen desde abajo puedan también tener algunos momentos de difusión en radios que o medios de comunicación que no son los hegemónicos, que no son de los grandes medios de comunicación. En ese sentido, hay mucho laburo que se está haciendo en las radios comunitarias, en los medios autogestivos, desde mi amiga Pauli ahí en Mestiza Rock en Río Tercero, hasta la gente amiga de Villa de Merlo, de Cómo Te Va Rock, y creo que es interesante ver cómo se van construyendo esas redes y cómo vamos acompañando sobre todo a las bandas de Lander, pero también presentando temas de las bandas que ya son reconocidas, que uno es fanático y que a uno le gusta mucho. Así que mandamos un gran saludo, un gran abrazo a la gente amiga, a Pauli de Río Tercero, a la gente de Villa de Merlo, y también aprovechamos para saludar a nuestros amigos, hermanos, hermanas de la Radio Pueblo de Anfune, que replican este programa y se suman a la Resistencia del Rock, y a la Radio Comunitaria Garabato de San Marcos Sierra. Un programa, el número 119, que arrancó con lo nuevo de Tony Iommi. Presentamos también un nuevo tema del disco de André Álvarez. Presentamos Baltasar Comotto, que está largando disco nuevo. Caro Luisa, gran cantautora, que largó video y tema nuevo. Estuvimos dando difusión a Traidores No, una banda de Concepción de Tucumán que va a estar visitando San Marcos Sierra el 14 de septiembre en el marco del primer San Marcos Rock. Podíamos con Muñequita, luego nos fuimos a Puerto Madryn a escuchar Pame Ande Marino y cerramos con La Risa de Lote de la Villa de Merlo. Nos estamos reencontrando en el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos: la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Que sea rock siempre y que ande muy, pero muy bien. Yeah.